La columna de propagandistas del partido de visita lugares de combate revolucionario en la zona del Monte Paektu recorrió los parajes de Ri Myung-su y Taehongdan los días 8 y 9. Los visitantes depositaron ramos de flores al pie de la estatua del gran líder Kim Il-sung, colocada ante el Monumento a la Victoria en la batalla de la zona de Busan, y le rindieron homenaje. Ellos acamparon preparando comidas al aire libre, como lo hicieron los guerrilleros antijaponeses, y reunidos alrededor de la fogata, estudiaron las reminiscencias de los participantes en la lucha antijaponesa.